Como les decíamos, radioyentes, tenemos en los micrófonos a través del hilo telefónico a don José Pérez Chavarino, que es el director de la agrupación musical Virgen de los Dolores de Carcabuey, Córdoba. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, te vamos a llamar Pepón porque ya me he enterado que en los círculos vuestros de amistad y demás, en la que yo ya me voy a incluir, te llaman así cariñosamente Pepón. Verá, lo primero que nos gustaría que nos comentara es qué vínculo, qué nexo de unión tenéis con la agrupación musical Arroquia Martínez de nuestro pueblo, de Joda. ¿Cómo habéis conocido? Pues realmente ya ocurrió hace cuestión de 5 o 6 años en una actuación en Torrejón-Gimeno, donde nosotros íbamos como principiantes en esto de la música cofradiera, y realmente tanto la dirección de la banda como la propia banda nos trataron de una manera, vamos, como si nos conocieran de toda la vida, y nos acogieron en esa gran familia que son la agrupación Arroquia Martínez. Muy bien, y bueno, ¿cómo se está desarrollando esta Semana Santa? ¿Qué actuaciones tenéis? ¿Cómo se presenta este tema este año? Bueno, pues nosotros personalmente tenemos toda la Semana Santa cubierta. Es el quinto año consecutivo que la agrupación tiene todos los días cubiertos. Hoy se prevé que, según me ha comentado el hermano mayor de la oración al cuerpo de Doña Mencía, de un pueblo de Córdoba, que posiblemente suspendan la salida, puesto que está el día bastante fastidiado, no para de llover prácticamente desde las 10 de la mañana. Y los demás días, ayer estuvimos en Córdoba, en la Borriquita, y estuvo genial. Y se prevé que la Semana Santa, después de un año de trabajo, salga, el tiempo responda y salga como esperamos. Vosotros habéis pasado por Jodar, me parece, ¿no, Pedro? Sí. Ellos han estado tocando aquí. Y bueno, ya un poco en ese certamen os pudisteis hacer una idea de cómo está el tema musical en nuestro pueblo. ¿Qué resaltaría de lo que nosotros tenemos? Pues realmente, hombre, el Jodar tiene una potencia musical impresionante, ¿no? Pero yo me tengo que basar un poco en el trato, en el cariño, en todo lo que nos han dado esta agrupación, y sobre todo sus directores, tanto José María como Pedro, como una cantidad de gente que hay ahí, que realmente nos consideramos como hermanos, aunque en la distancia haya muchos kilómetros entre Carcabuey y Joda. Pero sinceramente, siempre que hemos ido hemos llamado a su puerta, lo hemos tenido para todos. ¿Qué andadura lleváis vosotros, Pepón? ¿Perdón? ¿Qué andadura lleváis vosotros? ¿Cuántos años lleváis? Nosotros este año concretamente, hace cuestión de 2 semanas, estuvimos en un certamen conjunto en Carcabuey, en la cual tuvimos la presencia de Jodal, de la agrupación Arroquia Martínez, en la cual empezamos los actos al 10º aniversario de la agrupación nuestra. Realmente una agrupación bastante joven en cuanto a edad, y en cuanto a miembros andamos por 40 músicos, y son todos similares a lo que es la base de la agrupación musical de Roque Martínez. Gente joven con mucha ilusión, mucha gana. Muy bien. Y en fin, yo siempre me gusta, ¿no?, aprender de los que nos enseñan, las personas que están en este mundo y que no conocemos, porque seguramente que su experiencia pues sea muy valiosa, ¿no? Vosotros, en el tiempo que lleváis, ¿qué consejo nos podríais dar? ¿Qué consejo le daríais, por ejemplo, a la agrupación musical pues para que no solamente consolide estos 30 años, sino que siga creciendo y siga haciéndose un buen sitio entre la Semana Santa? Esa base o ese tesoro, porque eso hay que trabajarlo con mucha dedicación, mucha disciplina y bastante seriedad, lo tiene más que asumido la agrupación de Joda. Porque realmente es una agrupación prácticamente que es el espejo de lo que sería una agrupación cofrade. Es una formación bastante joven en el que se entremezclan veteranía y gente joven con mucha fuerza, pero sobre todo el trato, la manera de disfrutar que tienen de hacer música cofrade, pero a un muy alto nivel. Y yo creo que eso sería lo más importante, disfrutar cada momento de la banda, vamos. Muy bien, Pepón. Yo no sé si Pedro te querrá decir algunas palabras, imagino que sí, Yo es antes que aquí de me tenéis ensimismado aquí escuchando a uno y al otro porque le estoy escuchando hablar y no lo conozco, porque la verdad que no te puedes imaginar, Inma, que tú personalmente no lo conoces a Pepón ahora que no nos oye, la grandeza de persona de él, de una persona Pepón, y perdóname que desde aquí lo diga, pero yo no me podré olvidar nunca, porque de verdad esa persona fue la que hizo el vínculo en la banda, que fue su padre, que en gloria esté, ¿no? Era un hombre que ha luchado, luchaba por todo, sobre todo porque esa gente, la banda, los chavales, y a mí, yo me quedé sorprendido, ¿no? Cuando lo vi, cómo lo cuidaba, cómo corría más que nadie, cómo estaba al lado de los chavales, cómo, porque ellos son, como ha dicho, una agrupación de mucha gente joven y son muy poquitos. Al lado de nosotros, ¿no? Cuando nosotros llegamos con 100 músicos, pues aunque sea ruido hacemos, ¿no? Pero ellos siempre son espectaculares, porque además tocan un tipo de marcha, ellos llevan la trompeta en dos, entonces tienen más volumen, ¿no? Suena muy fuerte. A nosotros siempre, además es una agrupación, y aunque tú me digas luego, Pepón, que me vas a decir que no, ellos estuvieron tocando hace poco en Sevilla, ¿no? Y yo estaba en una de las esquinas allí y no pude llegar a ellos, pero cuando sonaron, los cuatro que estábamos de joda sabíamos que eran ellos. Porque tú imagínate que iban tocando Cigarreras, Tres Caídas, todas, ¿no? Y cuando llegó Pepón, y ahí viene Pepón, por solamente cómo tocan, y 40 músicos, que ahí van menos todavía, pero tocan con una fuerza, con unas ganas, con una alegría, con un no sé qué. Yo de verdad, siempre que voy a sus músicos, a su gente, nosotros nunca nos cansamos de aplaudirle, pero toda la agrupación a Roque Martínez, ¿no? Esa es la grandeza que ellos tienen, ¿no? No, no nosotros, sino ellos. Ellos sí que son buena gente, gente que están ahí en un pueblo pequeñito, que Carcagüey es un pueblo pequeñito, pasan muchas dificultades para hacer todo el trabajo que hacen, que me gustaría que algún día, Inma, fueras allí a conocerlo y vieran el trabajo que hace Pepón y toda su familia, ¿no? Sus hermanos, todos, ¿no? Pero imagínate que este hombre se mueve con la Redención de Córdoba, que es el director musical de ellos, el de la Redención de Córdoba, que ahora no ha dicho nada. Imagínate las agrupaciones que estamos hablando, con los gitanos de Sevilla, ahí se mueve Pepón. Así que imagínate cómo es Pepón. Aunque tú no lo digas, lo digo yo. O sea, Ya sabía yo que tenía que decirle a estaba Pedro descubierto. que Lo me hemos echara una mano, descubierto. porque si no, este hombre Sí, no bueno, además te digo describe una lo que cosa. ellos son. Nosotros, gracias a él, nosotros hemos tocado con la Pasión de Linares en su certamen, hechos por ellos, los gitanos de Sevilla, en este último que te ha dicho, no lo ha dicho, pero estaba la Redención de Córdoba también, aunque al final no vinieron por la lluvia y tal, pero todo eso, y él es el que se encarga de todo esto, es el alma de todo eso. O sea, que imagínate qué clase de persona es. Toma, ahora vuelve por otra. Muy bien, Pepón, pues la verdad es que ha sido un placer hablar contigo y conoceros todavía más, ya os habíamos escuchado, pero esto pues da mucho más valor añadido a lo que ya conocíamos antes. Muchísimas gracias. Desearos todos los éxitos del mundo y bueno, invitaros, ¿no? Para que en próximas ocasiones tengamos la suerte de contar con vosotros por Es aquí. muy prontito va a Siempre, venir. Es muy prontito tiene que siempre venir. que nos llaméis, estamos a vuestra disposición. Estupendo, muchísimas gracias. Venga, a ustedes Un un saludo. Un abrazo. abrazo, Pepón. Adiós. Bien, queridos oyentes, pues tenemos en los micrófonos telefónicamente de la cadena SER de Radio Jodar a una persona muy brillante, al menos por los antecedentes que ya tenemos y que a continuación les voy a decir. Su nombre es Miguel Ángel Flores, don Miguel Ángel Flores. Él es vicepresidente de la Asociación de Bandas de Tambores y Cornetas y Agrupaciones Musicales de Sevilla. Y además es corneta de los Armados de la Macarena. Esto por el lado musical, pero también en el lado profesional, perdón, él es presidente del grupo Pasacor, una empresa que también está dedicada a la creación, a la confección de trajes, adornos y demás que tienen que ver pues, con las bandas y bueno, y con los tejidos, ¿no? De los desfiles profesionales. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender estos micrófonos de Radio Jodar, del programa de Estación de Penitencia. Me acompaña aquí Pedro, de la agrupación musical La Roquia Martínez, de Jodar. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buen amigo. Bueno, pues vamos a ser un poquito breves, pero a mí me gustaría comenzar, Miguel Ángel, pues hablando, que nos contaras un poco cuál es vuestro nexo de unión, cuál es vuestro vínculo con esta agrupación musical. Bueno, pues nuestro vínculo empezó profesionalmente porque se pusieron en contacto conmigo, entonces pues hace ya algunos años pues le hicimos una serie de trabajos, la cual quedamos contentos, y de ahí pasamos ya a una unión de amistad, ¿no? Entonces quizá eso ya lo profesional ha quedado a un lado y entonces ya lo que ha perdurado es la amistad, en lo cual me une con ellos porque son una gente muy, primero muy agradable, son muy llanos y sobre todo hace una labor social impresionante, que eso es lo que más me gusta. Entonces pues quizá eso, ¿no? Lo profesional a un lado y ya lo que es la amistad que me une con ellos. Bueno, ¿cómo es eso de llevar, digamos, tanta carga encima, ¿no? ¿Cómo se puede ser vicepresidente de una asociación tan importante, a la vez de empresario y a la vez corneta? Bueno, primero porque me gusta mucho, porque es mi mundo, porque desde que nací soy cofrade. Y segundo, porque siempre que se puede, para estas cosas hay que echarle de tiempo. Y siempre el tiempo se busca y se encuentra y sobre todo que le trabajo y esto es lo que más me gusta, que eso es lo más importante, trabajar lo que a uno le gusta. Y sobre todo que al final la recompensa, ¿no? Recompensa de que hacemos muchos proyectos, muchas cosas interesantes para lo que toco que es Sevilla ahora mismo, pero que son fructíferos y la verdad que estamos consiguiendo muchos resultados. Y la verdad que esa es la gran positividad de todo esto, que te da una... El fruto de todo esto al final es la labor que se realiza. Miguel Ángel, me contaba Pedro y José también que cuando ellos encargaron el trabajo de elaborarle los adornos, ¿no? Las galas de sus trajes, tú les dijiste que antes de hacer nada tenías que verle. A mí me ha causado sensación, ¿no? El porque, bueno, yo también algunas veces hago mis pinitos cosiendo, cosas muy, muy normales, pero nunca se me ocurre pensar, pues tengo que ver la persona para ver cómo trazo el vestido, la falda. O, sí. No, hombre, creo que eso es lo importante. Cuando uno realiza, pues sobre todo lo mío, ¿no? Son trabajos exclusivos, entonces pues... hay que hablar con la persona, conocer la banda, los gustos, y sobre eso ya se hace un proyecto, porque, claro, no es lo que se hace industrialmente, pues normalmente no se mira esa faceta, pero lo que es artesanal sí. Entonces, en todos estos trabajos hay que mirar mucho la personalidad de la banda, que la tiene, cada banda tiene su personalidad, y sobre todo llegar al final que ellos estén contentos con el resultado. Quizás a la labor... Por eso es ese afán, ¿no?, de conocer siempre a las personas que encargan estos trabajos. Y que eres un poquito bohemio también, ¿eh? Eres un poquito bohemio. Te gusta ponerle siempre el puntito al ahí, como buen profesional que eres. Hombre, todo artesano y todo imaginero, todo febre, todo bordador, todo siempre tienen algo de bohemio, ¿no? Quizás ese es el punto para llegar a crear, ¿no?, en la música, entonces hay que ser algo bohemio. No, si fuera uno un poco cuadrado, no saldría esos sentidos y esos sentimientos y esa espiritualidad, ¿no? O sea, esa es la parte del artesano y del que se mueve en un mundo, no solo de esto, en todo, ¿no? En todo el mundo artístico. Tiene que ser algo bohemio. Así es. Y más si se trata, ¿no?, de la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa es un conjunto inmenso de sentimientos y eso lo hace posible, pues precisamente esas cosas, la música, los adornos, las tallas, las esculturas. Por eso tenemos esa Semana Santa tan general, rica en Andalucía. Así es, así es. Y que llama la atención en todo el mundo, porque quizás eso. Porque... Salimos un poquito de lo rutinario, ¿no? Cierto. Y es lo que intentamos conseguir siempre. Don Miguel, si me permites. O Miguel, como tú quieras. Si me permite, Inmaculada, me gustaría hacerte una pregunta, porque hoy nos va a estar escuchando mucha gente de nuestro pueblo, sobre todo mucha gente joven, mucha gente que se desvive con el mundo de la corneta y el tambor, ¿no? Y yo me gustaría preguntarte una cosa así en antena, aunque muchas veces hemos hablado juntos, tú sabes que hemos pasado ya muchas noches juntos y muchos ratos buenos, pero hay una cosa que nunca te he preguntado, y yo creo que hoy es el momento y el momento ideal. ¿Qué siente un corneta de la Centuria Macarena cuando va detrás de ese paso con esa montonada de kilos que lleváis encima, como es el casco, armadura y demás? durante 12 horas, porque eso de verdad es una vivencia que más directamente que tú, nadie nos va a decir, porque además, justo detrás de ti sé que llevas al alma y el corazón de la Centuria Macarena, que es Paco Hidalgo, que es el jefe de los tambores y el jefe de la Centuria Macarena. Y entonces, yo sé que seguro que tus palabras van a ser recogidas por mucha gente joven de aquí. ¿Qué se siente, Miguel? ¿Qué nos dirías? Pues primero, el peso es inmenso, porque claro, armadura, casco y... Pero lo que con la fuerza que uno lleva, la fuerza interior que le sale, o sea, sale de un año de ensayo, un año de ilusión, y solamente el hecho de llegar a la basílica, el hecho de estar rodeado del público, de que te animan, de que solamente eso ya es una sensación impresionante. Y yo he vivido dos impresiones, vamos, he vivido Triana y Macarena, gracias a Dios, tengo la suerte esa, ¿no?, de vivir esos dos mundos, ¿no? Sí, tres caídas, ¿no?, porque también tocaste en Tres Caídas, ¿no? Tres Caídas, sí, fui fundador de la banda de Tres Caídas. Y si fuera poco. La verdad es que el currículum es amplio, pero bueno, que ya los años van mermando y ya creo que ya me va quedando menos. Bueno, tú pero sabes bueno. Que tienes que venir a tocar con Arroquia Martínez, porque te hombre, esperamos además sí, en breve. Y espero verte con la corneta con nosotros, o sea, eso además, es así. Además me encantaría. Eso es así. Yo sé el ambiente que tenéis, un ambiente muy sano, muy muy muy vuestro, y eso a todo que nos gusta esto quiere conocerlo, ¿no? Igual que yo conocí en Triana y Macarena, que he querido conocerlo también, lo que sería desde dentro. También tengo el interés de conocer vuestro ambiente, claro. Eso sería para mí muy muy grande. Y además teniendo a estos amigos que tengo ahí. Eso es lo mejor de todo. Os recibiremos con los brazos abiertos, claro que sí. Una última cosa, Miguel Ángel. Como vicepresidente de esta asociación y codeándote, ¿no?, con tantos músicos, nosotros que somos un pueblo más pequeño y que tenemos también muchos, pero no tanto, y muchos muy jóvenes, muchos músicos muy jóvenes, ¿qué consejo le darías tú a estos jóvenes que comienzan ahora a formarse en una agrupación musical, una banda de tambor y corneta, una banda de música? Primero, perseverancia, no cansarse, no rendirse, ¿no? Porque al final el fruto llega siempre, y sobre todo no perder nunca la ilusión, y que este es un mundo que al final tiene su recompensa. Y yo, vamos, lo aliento a que sigan en esa labor de tocar y de acompañar nuestras imágenes, y que esto es nuestra tradición y tiene que perdurar el tiempo. Y esto solamente nosotros, las generaciones que van viniendo, le están costando un poquito más de trabajo, la verdad, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que ellos sigan en nuestra labor y esta tradición. Y eso es lo que yo les pido, ¿no? Solamente eso. Pues ojalá que sea así, que la gente vaya tomando relevo y vaya haciéndose fuerte, ¿no? Yo creo que aparte del cariño con el que se hacen estas cosas, también todo esto encierra un acto penitencial personal muy importante, ¿no? Porque ante todo somos cristianos católicos y creemos en esa muerte para la salvación nuestra, ¿no? Entonces es un requisito, pero entiendo que eso, que los jóvenes tienen que ir poco a poco entendiendo ese mensaje y ese trasfondo, ¿no? De todo esto, de toda esta cultura que tenemos a nuestro alrededor. Ojalá perdure esto en el tiempo. Que creo que perdurará, ¿no? Seguro. Bueno, Miguel Ángel, gracias otra vez. Gracias a ustedes. Y nos veremos por aquí. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Miguel Ángel, un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Ahora, antes de seguir tú, voy a decir yo, menudo carrusel de bandas que estamos haciendo esta tarde, carrusel deportivo de bandas. Menudo recorrido, ¿no? No, sí, no. Nos vamos a poner a dos al día, ¿eh? La verdad es que se necesitan más programas como este, porque yo me doy cuenta de que no conozco lo suficiente este mundo, y no, está sí, lleno champú. De grandes personas, de grandes profesionales, y de grandes cofrades. Entonces, pues el día que conozcas al director musical de Presentación al Pueblo de la Hermana, vas a alucinar. Es un showman impresionante, tío, pero es un showman, es un máquina, además. Yo creo que el tío nació para esto. Sí, sí, para representar su banda, va a la segunda fila, pesa 150 kilos, ¿sabes? Es enorme. Y luego, pero es tan enorme, como voluminoso, como físicamente, como persona, ¿sabes? Uh-huh. Como persona, ¿eh? La leche, ¿no? Gente que... ya lo conocerá, ya lo verá. Yo es que yo a esa gente no le puedo poner calificativo, es como Miguel. Yo a Miguel, yo cuando estoy con Miguel allí en Sevilla y todo el mundo lo saluda y todo el mundo lo habla y vas a la catedral. Pero no, que tenemos que ir al obispado, y entra al obispado como si entrara por su casa. Dice, tu madre mía, y el tío, él no se da importancia ninguna. Pues eso es que se gente nota que son nuevo, personas muy sencillas. Pero de los que estamos hablando, ninguno. Tú ves con Pepón y el tío para arriba, para él, con los de pasarela, que él tiene mucha relación con ellos y tal. Mm. Y este tío está metido en el ayuntamiento, bueno, un montón de sitios. Hace un montón de cosas con los chavales, un montón de cosas. La verdad es que son gente... Vamos a seguir conociéndolo un poquito más, Pedro, y bueno, ¿tú crees o tú sabrías decirme cuántas marchas habéis interpretado en los 30 años que lleváis tocando? Yo creo que es prácticamente imposible contarlas, ¿no? Pero muchas, muchísimas. ¿Y con cuál te quedarías por encima de todo? Pues mira, con una que dijo José, o que ha dicho José muchas veces, porque yo creo que esa fue la marcha que nos dio... el paso de banda de corneta y tambores, o lo que era una banda de corneta de aquí del pueblo, porque tampoco se podría decir corneta y tambores exactamente, agrupación musical, que es la Marcha Oración, que es de la Redención de Córdoba, ¿no? Originaria de ellos. Y este muchacho, que yo lo llamo el Máquina, que estaba trabajando, vamos, que tocaba con nosotros, que estaba en la banda de música también, ¿no? Pues de oírla, escribió la partitura, que la partitura para nosotros eran numeritos, el 1, el 2, el 0, así es como nosotros leíamos la música, ¿no? Y fue la primera marcha así un poquito más entidad de agrupación musical que empezamos a tocar, ¿no? Y a partir de ahí pues ya vino todo, ¿no? Luego ya directores musicales, gente ya con más sabiduría en el mundo de la música, y poquito a poco, pues bueno. ¿Actualmente vuestro director musical quién es? Javier Hurtado. Es de Linares, lleva la agrupación también musical, no me acuerdo exactamente el nombre, pero vamos, la agrupación musical de Ibro. Y bueno, también la calidad musical de este hombre es bastante importante, ¿no? Está licenciado en música, es un trompeta de la Orquesta de Andalucía, ahora está también en Sevilla haciendo algo, que no sé si es un máster de trompeta o algo estamos haciendo. Y lo que pasa es que luego es cofrade, le gusta mucho la Semana Santa, le gusta mucho la banda, porque no todos los músicos pueden ser un director musical de una agrupación o una banda de cornetas, porque son unas tesituras totalmente diferentes a lo que es una banda de música, se compone de otra forma, cómo se monta, cómo se hace, cómo se vive, y luego hay que echarle mucho corazón. A esto hay que echarle mucho, mucho. Que antes no lo decía, no lo ha llegado a decir Miguel, pues yo estaba a punto de decírselo. Muchas veces la gente dice, oye, un corneta de Sevilla, que no veas cómo toca la corneta, qué tal, eso que tiene truco la trompeta, que tiene algo, no tiene nada, lo único que tiene son miles de horas de ensayo. Un día y otro y otro y otro y otro, y esto es así, ¿no? Pues lo mismo pasa con los directores. Tienen que estar trabajando durante todo el año para sacar la fuerza de la banda. Porque tú imagínate, que en esto tú sabes también mucho, una imagen en la iglesia, cuando nos acercamos a cualquier imagen, la podemos ver de dos formas: como católico o como obra de arte. Cuando la miras como católico, esa imagen tiene que darte un dogma de religiosidad, de recogimiento. Si el imaginero no consigue eso, será una obra de arte, pero nunca será una imagen que pueda estar expuesta al culto, ¿no? Porque si no nos despierta ese catecismo, uh-huh, ese catecismo que muchas veces escuchamos en la iglesia y tal, ¿no? Que lo que es la palabra del Señor, pues eso pasa con la banda. Si la banda no transmite, tú puedes escuchar música, pero sí, bien interpretada, muy bien, con su tesitura, con sus silencios, con sus pianos, con sus altos, pero no transmite, la banda no transmite. Y eso es lo que los directores musicales se preocupan por sacar. Pero que esa es la personalidad que también decía Miguel anteriormente, ¿no? La personalidad que debe de tener una banda, la fuerza que debe tener, que esa ya de por sí sale de la propia banda, pero si el director musical consigue aunar esa fuerza de la banda con el estilo y con la personalidad, entonces es cuando de verdad la banda triunfa, ¿no? Que por ejemplo le pasa a grandes bandas como Pasión de Linares, Virgen de los Reyes de Sevilla. Pasa que Virgen de los Reyes de Sevilla es la número uno, ¿no? En la agrupación musical es el buque insignia, donde todos nos miramos, a donde todos nos queremos parecer y a donde nos gustaría llegar. Lo que pasa que, bueno, eso es como decir, no sé, una meta casi prácticamente imposible, ¿no? Aunque todo se andará. Pues claro que sí, es todo proponérselo. Ya vamos a adentrarnos un poquito, ¿no?, en los actos que estáis preparando ya para celebrar el 30 aniversario, aunque supongo que tendremos ocasión de abordarlo más detenidamente en algún programa más adelante, pero hacernos un poquito de introducción, algo ya de lo que tenéis concretado. Bueno, pues la verdad que tenemos previstas varias cosas, entre ellas pues que vengan todos estos amigos que están participando también, hablando también de nosotros, que muchas veces no sabes si es verdad o es que te quieren adular mucho, ¿no? Pero la verdad que sí, que van a venir, estamos viendo qué fecha va a ser la más idónea, o si la hacemos pronta, ¿no?, a la Semana Santa o un poquito más adelante. Pero no quisiéramos que se dilatara mucho en el tiempo, porque entonces, bueno, hacer un acto, una agrupación que donde más se mueve es en la Semana Santa, pues lo más cerca posible, ¿no? Y entonces pues vendrán toda esta gente, ¿no? Vendrán gente de otras bandas, vendrán hermandades de otros pueblos, bueno, pues a pasar un día con nosotros, ¿no? Y ese día lo organizaremos, pero de la mejor forma posible. Sí decirte que dentro de ese día va a haber una cosa bastante gorda e importante, ¿no? Sobre todo para nosotros. También te diría, o me atrevería a decir, que para el pueblo de Jódar, porque sería un lujo que estos señores pudieran estar aquí, porque es prácticamente imposible que, bueno, menos una Semana Santa pudieran aparecer por aquí. Y estamos ahí, estamos hablando con ellos, estamos trabajando mucho e intentando que de verdad vengan, porque además será un golpe para toda la provincia de Jaén, ¿eh? No solamente va a ser para el pueblo de Jódar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Pero de hecho sí, bueno, ahora mismo programando, pensando, porque cuando mueves a mucha gente es muy complicado, bastante difícil. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo bonito y que todo el mundo participe, que todos vosotros estéis, que todas las cofradías de nuestro pueblo estén, que toda la gente que de verdad le gusta la música cofrade esté. Y sobre todo yo pediría que, bueno, ya tanto no solo a la gente que está cerca de la Semana Santa y demás, sino a toda la gente del pueblo de Jódar, pues que apoye un poco algo que es muy de ellos. Porque si os digo una cosa, y yo me siento muy de mi pueblo, ¿no?, muy de Jódar, aunque yo no nací aquí, pero yo soy muy de Jódar, y sobre todo cuando estoy fuera de Jódar, más todavía, ¿no? No me gusta que de mi pueblo se diga absolutamente nada. O sea, no se lo permito, hombre, nada que no sea bueno, ¿no? Pero entonces, yo diría a la gente del pueblo, que a la gente de Jódar, que apoyara a todas estas cosas que se van a hacer, porque van a venir gente de muchos sitios, van a venir gente de Madrid, de Barcelona, de muchos sitios, donde la banda ha estado. Y la banda por ahí lo único que ha hecho ha sido llevar a gala el nombre de su pueblo. Porque en el banderín lo pone bien claro, a Roque Martínez, Jódar. Es lo único que pone en el banderín. Cuando nos preguntan, nosotros no decimos que somos una banda de Jaén, ¿eh? Nosotros decimos que somos una banda de Jódar. Luego de Jaén, pero primero de Jódar, ¿no? Y entonces sería muy bonito que todos estos actos pues estén arropados por la gente del pueblo, ¿no? Que es para mí lo más importante, que te quieran en tu casa. Que nadie es profeta en su tierra, pero es lo más bonito, ¿no? Si tú te sientes querido en tu casa, pues todavía lo harán mejor, ¿no? Es lo único que yo creo que necesita la agrupación, sentirse querido, pues bueno, pues para seguir trabajando y seguir luchando y hasta donde José tenga fuerza de llegar, ¿no? Porque hay al que darle muchos ánimos es a él. Porque al fin y al cabo, yo estoy un poco siempre en la sombra y el que se lleva los palos es él, tanto por un lado como por otro, ¿no? Pero es lo único que creo que necesita la agrupación, ¿no? El reconocimiento de su gente, de su pueblo. Por el de fuera lo tenemos, la verdad. Porque nos tratan donde vamos, impresionante, ¿no? Pero necesitamos eso, sentirnos queridos aquí. Que nos sentimos, ojo, yo no digo con esto que no, ¿no? Pero bueno, un poquito más, ¿no? Que nos hagan un poquito aquí, ¿no? Sentirnos un poquito más, ¿no? Desde luego que sí. Al menos yo te puedo trasladar que desde la Hermandad del Santo Entierro, ya lo sabéis. Vosotros formáis parte de esta nuestra familia y no sé, algunas veces no sabes cómo reconocer la labor que hacen los demás, pero sí que es sincero ese sentimiento, ¿no?, de admiración y de respeto por el gran trabajo que estáis desarrollando en estos años y siempre apoyo para todo lo que vayáis a hacer en los próximos, ¿no?, que ojalá sean muchos. Bueno, no terminamos aquí, todavía nos queda hablar con Virgen de los Reyes, precisamente. Pero vamos a hacer alusión a una última marcha que aparecerá en el programa, que es al tercer día, Pedro. Aprovecho para que me comentes un poquito, bueno, pues, ¿qué significa esta marcha para vosotros, no? Pues para nosotros significa, como tú bien has dicho ahora mismo, es una marcha que estrenó el año pasado Virgen de los Reyes, de su último disco. Esta documentación de esta marcha ha sido pasada por ellos mismos, nos lo han dado a nosotros, ¿no? Bueno, por mediación de un componente nuestro de la banda, ¿no? Nos pasaron la documentación y tal, que luego te dicen que no lo has dicho, ¿no? Déjalo claro. Sí. Y bueno, entonces, hace poco empezamos, bueno, pues las relaciones un poco con ellos de todo este tema, porque también este año es el 30 aniversario de la agrupación musical Virgen de los Reyes. Entonces, se ha creado ahí un vínculo que vamos a ver si tenemos suerte y sale la cosa bien. Yo sé que además, estando tú por medio, vamos a tener mucha suerte, porque tú nos vas a ayudar a ello. Por supuesto. Y cuando hables con este señor, que es Antonio Catalán, que hablará contigo en breve, pues a ver si tenemos suerte y ya nos ratifica que van a venir aquí a joder, ¿no? Pero como te decía, al tercer día es una marcha que sobre todo está dedicada a Jesús resucitado, ¿no? Y es el cúmide de la Semana Santa, ¿no? Es el momento grande, ¿no? La resurrección, ¿no? Saber que el Señor que está ahí. Y entonces, te puedo decir que se siente uno muy, muy bien tocando esta marcha. No sé por qué, pero yo me siento de otra forma, ¿no? Y te puedo decir que el compositor, que es un trompeta de la banda, de la Virgen de los Reyes, si ha servido de verdad buscar ese dogma que hablábamos antes, de espiritualidad, de religiosidad, pues la banda, esa marcha te saca, te empuja, te echa adelante. Y esta Semana Santa verás, cuando la oigas en la calle, cuando la oigas a los costaleros, verás cómo los tronos van a andar de otra forma. Porque anima mucho, te saca para adelante, ¿no? Y bueno, la verdad que, y a mí me encanta, ya te digo, como la marcha preciosa, muy bonita. Es sencilla, pero por eso es bonita, porque es sencilla. Es romántica, vamos. La escuchamos un poquito. We'll be right back.